The Call of Cthulhu es el nombre que le dio Cliff Burton a esa obra instrumental con la cual Metallica decidió cerrar su segundo álbum de estudio, Ride the Lightning. El título que se pensó originalmente para esta pieza fue When Hell Freezes Over, pero el gigante del bajo quiso hacer un homenaje a uno de sus escritores favoritos, como lo es Howard Phillips Lovecraft, por lo que se inspiró en su libro La Sombra sobre Innsmouth, pero tomó el nombre de otro de los escritos del mencionado autor, como es La Llamada de Cthulhu. El acorde que se puede escuchar en la introducción de The Call of Cthulhu fue uno de los aportes musicales que dejó Dave Mustaine antes de ser invitado a abandonar Metallica, cuyos créditos le fueron reconocidos por lo que su nombre aparece junto al de James Hetfield y Lars Ulrich y por supuesto Cliff Burton. Lo interesante es que el líder de la banda de Megadeth ha usado la misma progresión en partes de temas que compuso para su agrupación, siendo las más notorias Hangar 18, del álbum Rust in Peace, y When, que forma parte de The World Needs a Hero, pero también están presentes en In My Darkest Hour, High Speed Dirt y Blood of Heroes, pertenecientes a las placas So Far So Good So What, Countdown to Extinction y Euthanasia, respectivamente. Esta composición es magistral, totalmente suprema. El bajo de Cliff Burton se va desplazando como aire que pronto se transforma en huracán, haciendo que todo se levante ante tanta genialidad. Acompañado por una guitarra muy bien tratada por Kirk Hammett, quien se dice tomó como influencia para esta composición la técnica empleada por el guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. Hay algunas leyendas que han crecido con el tiempo sobre las razones por qué The Call of Cthulhu no tiene letra. Una de ellas es que esta pieza fue incluida en el álbum, ya que la banda no tenía más tiempo ni dinero para continuar usando los espacios del estudio de grabación. En lo personal, no creo que este sea cierto. Es una composición completa, profunda, poderosa, envolvente. No tiene desperdicio, demasiado bueno para ser realizado a la carrera y por salir del paso. Otra de las especulaciones que han surgido con la pieza es que originalmente llevaría una historia la cual James Hetfield no pudo terminar, ya que no había leído ninguno de los libros de Lovecraft. Este rumor se derrumba cuando en el álbum Master of Puppets encontramos The Thing That Should Not Be, escrita por el líder vocalista de Metallica y basada en las obras del autor estadounidense. Si tuviera que colocar un elemento místico al porqué de Call of Cthulhu no tiene letra, me inclinaría a pensar que es por la misma razón por la que escribieron distinto el nombre del monstruo de las historias de Lovecraft. Y es que la banda no quería convocar a la terrible bestia tal, y como se dice en los propios libros, él puede venir cuando es pronunciado su nombre, ya sea de forma oral o escrita. Lo que sí queda demostrado es que Metallica ha dejado grandes aportes musicales que van más allá del género thrash metal. Piezas instrumentales como The Call of Cthulhu son viajes que deseas realizar muchas veces. Te deslizas por el universo en toda su plenitud, siendo el gran Cliff Burton el responsable de esta profundidad que consiguió la banda y que han mantenido con el pasar de los años, más allá de la temprana partida de Cliff Burton en la búsqueda de su anhelado Orión. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. This is Raven from 1349, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Desde mi perspectiva, Enslaved es una de las pocas bandas dentro del metal que sabe reinventarse álbum tras álbum y entrega mayormente largas duraciones, pero cuando se trata de EPs, por ejemplo, desde Hordain's Land de 1993, luego pasar por The Sleeping Gods 2011, como también Thorn de 2011, y finalmente llegar a este, Caravans to the Outer Worlds, la música de Enslaved siempre tiende a ser un poco más calmada de lo usual, si lo comparamos con sus largas duraciones. Y dentro de esta nueva producción, la canción más acelerada es la que da nombre al EP. Caravans to the Outer World es un EP de bastante experimentación en los mismos sonidos de Enslaved. Es bueno, pero hay muchos elementos que desfasan un poco de lo que se conoce de estos noruegos. Pero después de 15 álbumes en estudio y que solo tengan algunos detalles parecidos entre sí, pues esto no es nada nuevo. Así que Enslaved es lo que es. Y previo a Enslaved, llegaron los densos de Electric Weezer con el tema Funeral Opus. El EP Daylight contiene dos canciones, pero bien podría tratarse de un LP, pues su duración total consta de 36 minutos. Ambos temas rozan los 20 minutos, algo que podría echar para atrás a mucha gente, aunque los verdaderos fanáticos que conozcan a la banda ya saben que generalmente la duración de sus composiciones siempre es muy alargada. Ahora bien, para aquellos que recelen, lo cierto es que en ningún momento se hace largo o monótono. En definitiva, Daylight ha creado un EP que sin duda va a gustar a sus fans más acérrimos y probablemente, si no conocías a la banda y te acercas a ella a través de este trabajo que escucharemos a continuación, te va a enganchar desde la primera escucha. De la banda brasileña de Depressive Black Metal, Daylight, nos llegan con el tema Infinite Stars, The Wrath, aquí en Sobre la Dosis. Y con ellos nos despedimos. Headbangers, dopers, metalheads del mundo entero. This is a little fucking bonus. Black Sabbath con Black Sabbath. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.